Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California, y vamos a iniciar con lo que es esta casa abierta para la Academia de Webcasting, o le estamos cambiando un poquito el nombre a Educasting. Y como bienvenida, mi nombre es José Rodríguez y soy profesor, docente en Los Ángeles, California, profesor de primaria, de quinto grado de primaria. Y hoy, domingo 6 de mayo de 2012, vamos a platicar un poco de lo que es la Academia de Webcasting, ese taller de radio y podcasting educativo. Voy a iniciar con un poquito de información de Puentes al Mundo y lo que hacemos aquí en este espacio virtual, ¿verdad? Hoy nos encontramos en uno de nuestros estudios de webcasting, y vamos a utilizar este estudio para nuestro foco de reunión, ¿verdad? Vamos a reunirnos aquí y vamos a platicar también un poquito de lo que ustedes pueden hacer en esta, bueno, en la primera hora de cada mes, en lo que es este taller de radio. Nos vamos a enfocar en lo sincrónico, ¿verdad? En lo que es la radio internet, y vamos a dar espacio también, especialmente en esa segunda hora de cada mes, a lo que son el podcast en educativo o asincrónico. Quiere decir que para organizar un poquito nuestro trabajo, quiero explicar un poco de lo que significa el Educasting, ¿no? O qué es esto de un curso abierto, ¿verdad? Y en cualquier momento que ustedes quien necesiten o tengan una pregunta aquí en el salón de chat, nos pueden dejar. Aquí está Pilar también como moderadora de nuestro salón de chat hoy. Y en lo que es esta experiencia de un curso abierto, ¿verdad? Lo voy a manejar como lo he visto con otros compañeros en la red. Y en esto significa que podemos entrar nosotros a un espacio virtual, ¿verdad? Como el que tenemos hoy, ya sea en forma sincrónica, en taller y con un salón de chat, con la posibilidad de que ustedes entren a la cabina virtual de la radio para dar su opinión en voz, y también en una forma asincrónica a través de diferentes foros, ya sea como el Twitter con un hashtag, vamos a usar Educasting, o en otros foros que podamos ver a posible, ¿verdad? Ya sea el Google Plus o el Facebook, ¿verdad? Y en lo que es este curso abierto, está abierto a todos nuestros compañeros en la red, ya sean educadores o no, ¿verdad? Cualquier iniciativa de radio que tengan ustedes o cualquier formato de podcast que quieran ustedes compartir, lo abrimos aquí para aprender juntos, más que todo. No pienso que no me considero, ¿verdad?, un experto. Yo profesor en Los Ángeles, no me considero una persona que estoy impartiendo un curso. Estoy más bien como un facilitador de lo que podemos hacer en las posibilidades, y yo en especial espero aprender bastante de ustedes, ¿verdad? Es decir, que en la Academia de Webcasting en Puentes al Mundo les doy un poquito de experiencia, y ahí Pilar me ha estado acompañando en esta experiencia del podcasting y webcasting en directo ya desde 2009. Y yo en lo personal participé en un curso abierto, igual como el que vamos a iniciar hoy, en el 2007, que le llamamos Webcast Academy. Y lo pueden buscar todavía en la red como webcastacademy.net. Y este curso es una iniciativa en inglés de los compañeros en EdTechTalk y en WorldBridges, y ahí con el profesor Jeff Libo. Y en esta experiencia yo aprendí un poquito del uso de las herramientas para lo que es sincrónico, ¿verdad? Lo que es un radio, una radio. Y usamos en ese entonces, y todavía se usa mucho, el shoutcast, ¿verdad? Como ustedes cuando entran al portal de Puentes al Mundo ven a Radio Aula, ¿verdad? Y solamente son audios que se transmiten, ¿verdad? Esa palabra de cast significa transmitir, y lo podemos hacer en formato de podcast o lo podemos hacer en formato de radio. Y la Academia de Webcasting inició aquí en Puentes del Mundo. Tuvimos nuestro primer taller en el 2008. En 2008 estuvo acompañándonos ahí Alberto Tiene el podcast Cómo Suena, y también nos acompañó René Torres Viso desde Lima, Perú, y Pilar Soro Mateos. Y tuvimos esta primera experiencia nosotros tres juntos, aprendiendo y compartiendo un poquito de lo que podemos hacer nosotros como educadores en compartir experiencias, ¿verdad? En una forma ya sea asincrónica como los podcasts, y poder colgarlos en algún sitio y poder compartir nuestras experiencias. Y hay como el lema de Encuentro Tijuana, ¿verdad? En compartir nuestras inquietudes, ¿verdad? Y yo digo Encuentro que Tijuana, que veo a Ana Cristina en nuestro salón de chat. Y eso es una reunión de profesores. Por esa razón, nosotros iniciamos esa primera experiencia en la Academia de Webcasting. Y tuvimos a través de un par de años, ¿verdad? Varias experiencias en cual nos reunimos en cursos un poquito estructurados, ¿verdad? Utilizamos un Moodle, y ahí todavía lo pueden encontrar en webcastacademy.com, y organizamos el material y lo utilizamos en un curso intensivo de unas 6 semanas, en cual nuestro objetivo era en apoyar a iniciativas de radio, y iniciativas de radio en usar el podcasting como, o más bien el formato de radio internet en directo, para compartir experiencias, para hacer entrevistas en diferentes ideas o de diferentes discusiones de la educación, ¿verdad? O el uso de las TIC en la educación. Y nosotros, especialmente en el 2009, digo nosotros como portal Puentes al Mundo, hicimos una serie de entrevistas, una serie de transmisiones los domingos, ¿verdad? Como aproximadamente a estas horas. Y en eso iniciamos varias radios, ¿verdad? Y en eso también es uno de los objetivos que tengo yo ahorita personalmente, en apoyar iniciativas de radio. Y no tienen que ser exactamente de profesores, ¿verdad? La mayoría de los que nos encontramos aquí en Puentes al Mundo sí somos docentes en diferentes áreas, pero cualquier iniciativa de radio, y nosotros apoyarnos en hacer difusión y en Puentes al Mundo ofrecer un espacio, un espacio de encuentro, ¿verdad? En cual los pueden utilizar nuestros recursos, que son los estudios de webcasting, y pueden utilizar también los servidores de audio para empezar a colgar y hacer difusión de lo que están haciendo, ¿verdad? Quiere decir que en eso nos enfocamos, y la última academia que tuvimos formal fue en el 2010. En este año pasado, en el 2011, no hicimos mucho, pero ahorita mi idea mía ahora, ¿verdad? Y dependiendo en lo que veamos como necesidad de ustedes, los participantes, es de reunirnos una vez al mes a esta hora, y estar abierto en un formato, un foro abierto, en cual entran ustedes y comparten, y luego empezamos a manejar un curso, ¿verdad? Quiere decir que si no lo han hecho, les pido por favor que entren a puentesalmundo.net y llenen nuestro formulario de inscripción. Y en nuestro formulario de inscripción, nomás información básica. Queremos saber quiénes son ustedes y cuál es su interés en la academia o en este curso abierto de taller de radio y podcast en educativo. Dice que les pedimos por favor que, si no lo han hecho, que, o aquellos que estén escuchando el podcast, que es un curso completamente abierto, y no vamos a tener una secuencia, decir, estricta. Vamos a utilizar en un Google Sites, y si por favor ahí Pilar nos pega la liga, vamos a utilizar un Google Sites que tenemos de taller de webcasting y podcasting, y ahí voy a empezar a organizar un poquito lo que es este curso. Y cada vez que nos reunamos, ¿verdad? Este primer mes de primer domingo de cada mes, vamos a poder compartir y poder aprender uno de otros. De esa manera, si alguno de ustedes tiene un poquito más de experiencia, puede entrar y puede también aportar lo que son lo que han aprendido, ¿verdad? Igual nosotros vamos a utilizar ese sitio y tener el material disponible y en un formato abierto, en cual van a encontrar ligas, van a encontrar video tutoriales para que ustedes en una forma pausada puedan consultar y puedan usar. Y eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? De que ustedes entren aquí a este lugar y nos vayan dejando o vayan practicando, ¿verdad? Un poquito esto. El taller de podcasting se encuentra en sites.google.com, site, taller de webcast. Okay. También se encuentra en la página principal de Puentes al Mundo, se lo pueden consultar ahí. Lo que es el taller de webcasting es un Google Sites. Aquí lo organizamos, ¿verdad? En dos diferentes áreas, lo que es el webcasting en directo como hoy, y también lo que es el podcasting o tener tus audios en este sitio. Okay, perfecto. Van a poder ustedes a encontrar todo nuestro material de apoyo para este curso abierto, y cualquier persona que entre al taller, ya sea podemos a nosotros encontrarlo, lo que podemos utilizar para nosotros ir practicando este uso de herramientas, ¿verdad? Y el formato que quiero yo utilizar es en esta primera hora, que sea una experiencia interactiva, que nosotros entremos, que practiquemos, que dejemos comentarios, ya sea aquí en el chat o en el Twitter o en cualquier otro lugar, y de esa manera ir apoyando, ¿verdad? El uso. También en lo que es Radio Internet, vamos a decir que Radio Internet lo conocemos como esas experiencias que tenemos nosotros en la red, ¿verdad? Y Radio Internet no siempre tiene que ser sincrónico, la Radio Internet puede también tomar un formato asincrónico, ¿verdad? Que yo cuando tengo un programa, cuando tengo algo que compartir, lo puedo hacer de una manera, ya sea en directa, como lo estoy haciendo yo hoy con ustedes, o también puede ser cuando yo empiezo a colgar mis audios y yo puedo empezar lo que llamamos el educasting, ¿verdad? Y en eso sí, y ustedes si en este transcurso de semanas o meses les interesa empezar a practicar como con un estudio, podemos usar este estudio de práctica, lo que es la academia, o podemos abrir un estudio específico, ¿verdad? Como tenemos ahora activos, tenemos el mundo de la ciencia, que es William Vegaso Muro desde Lima, Perú, que hace una transmisión cada mes, el tercer domingo de cada mes. Pues ustedes también pueden hacer lo mismo, de entrar con nosotros, o pueden ustedes tener su propio estudio si lo desean, ¿verdad? Dice que cuando nosotros nos reunimos en la primera hora de cada mes, enfocarnos en lo que es la radio, pueden ustedes practicar, ¿verdad? Practicar en lo que es el webcasting en directo o abrir un propio estudio de webcasting. Y eso lo ofrecemos en puentesalmundo.net. Esa posibilidad de que ustedes tengan un canal, ¿verdad? En donde transmitir, ya sea con un estudio de webcasting o si lo quieren hacer asincrónicamente con un canal de podcasting, ¿verdad? Y de esa manera podemos nosotros trabajar en esa primera hora, y todo esto se los voy a dejar escrito, ¿verdad? Para los compañeros que están hoy aquí y para aquellos que nos acompañen después. Y luego en la segunda hora de cada mes me quiero enfocar en lo que es los podcasting, o este género de podcasting educativo, o lo que yo quizá podemos hablar de qué hacemos como docentes en nuestros centros escolares, ¿verdad? Un poquito de radio escolar. Radio escolar en formato de podcasting, no necesariamente en tener una de poder tener un canal, ya sea aquí en Puentes al Mundo o en cualquier otro foro en la red. Muy bien, voy a pasar un poquito ahí si tienen a alguna. Ok, tengo aquí una pregunta. Carla nos está escuchando. Carla Hernández es una compañera desde Costa Rica y no, me está pidiendo ella en un chat privado sobre la diferencia entre el estudio de webcasting y canal de webcasting. Déjenme aclarar esto. En Puentes al Mundo, o ustedes, ¿verdad? Cuando tienen servicios de streaming, como Livestream que estoy utilizando hoy, o también se encuentra Ustream, ustedes tienen una difusión, un estudio de radio en directo. O lo pueden hacer también en radios como Shoutcasting. Y cuando yo hablo de un estudio de webcasting, hablo de que ustedes tengan su propio espacio aquí en Puentes al Mundo. Y como hoy utilizamos puentesalmundo.net/academia, pueden ustedes utilizar un espacio donde sea un estudio con su propio live streaming y con su propio salón de chat para su audiencia, ¿verdad? Y invitarnos a nosotros como una comunidad abierta a venir a apoyar esta iniciativa. Y yo también ahora me ofrezco como apoyo técnico y podemos crear un sitio, ¿verdad? O una página donde sea puentesalmundo.net/, y luego ya con el nombre que ustedes deseen usar. ¿Okay? Y lo que es un canal de podcasting, aquí el canal de podcasting hablamos en un sentido más tradicional en la red, en cual el podcasting se abre con un canal o un RSS y se tiene una página donde se va agregando todos los audios, se van etiquetando. Si por ejemplo, si yo tengo un programa que se llama Radio Web, uso esa etiqueta Radio Web y todos se van agregando a una página, y eso es lo que yo llamo un canal de web de podcasting. Y se pueden encontrar en la red también, como en Podomatic o en Evox o en otros lugares. Va siendo nuestra propia página donde se va organizando nuestros audios, ¿verdad? En vez de un blog o algo más, ¿verdad? Muchos servicios dan el embed, y yo lo que digo en Puentes al Mundo, el canal de web de podcasting sería con su propia página de agregación. ¿Ok? Dice que son las diferencias entre el podcasting y el webcasting en directo. Y luego, ¿y qué es el que eso es el en sí? Eso es como la manera que yo quisiera organizar este curso abierto. Y estoy completamente abierto, ¿verdad? Y Pilar, como moderadora, también estamos abiertos a la manera que ustedes lo quieran utilizar, ¿verdad? Si tienen otras ideas, también lo hacemos. Yo quise ofrecerlo una vez al mes porque pienso que es un poquito más flexible para todos, ¿verdad? Nos reunimos en forma sincrónica como hoy, o practicamos en forma asincrónica durante el mes, y de esa manera nos podemos apoyar. En vez de tener un curso más estricto, no estoy yo, vamos a decir, como una secuencia, ¿verdad? Que si alguien entra después o va un poquito más rápido, que adelante que lo haga, o si alguien ocupa más apoyo, lo podemos hacer de esa manera, utilizando nuestros foros, ¿verdad? Lo que es el Educasting en Twitter, o si podemos tener también aquí en Puentes al Mundo comentarios en el Google Plus, en la página de Puentes al Mundo, o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y de esta manera podemos nosotros apoyarnos. Lo que hicimos en el pasado, ¿verdad? Fue utilizar un grupo de chat en Skype. En Skype, utilizando un grupo de chat, y también ahí dejando dudas. Y si lo hacemos otra vez, vamos a invitar a todos que sean parte de esto, ¿verdad? En especial, les recuerdo que no se les olvide inscribirse en lo que es nuestro formulario Google, que se encuentra en la página principal de puentesalmundo.net, y también en la página principal del taller de webcasting. ¿Ok? Quiere decir que con eso pienso que es lo que es nuestro taller y de la forma que lo queremos trabajar.